estás esperando algo especial. Sentir que el roce de mi piel te haga volar. Fundir tu cuerpo junto con el mío hasta el amanecer. Llenar tu espalda del rocío, amarnos bien. Hoy es mi primera vez, pero te juro que me siento igual. Me tiene el cuerpo y como ves no puedo ni hablar. Pero prometo que será bonito, tan solo abrázame. Que cuerpo a cuerpo con un grito te quiero tener. Si quieres amar yo te lo enseñaré. Ciérrame los ojos yo te guiaré. Entre lo real y absurdo yo apareceré. Desnudándote del miedo y de la timidez. Si quieres amar yo te lo enseñaré. Ciérrame los ojos, déjate caer. Con los brazos bien abiertos yo te esperaré. Como el príncipe de un cuento te rescataré. Que la primera vez es algo que siempre guardarás. Si algo sale mal o bien, ya no hay marcha atrás. Te prometo que será bonito, tan solo abrázame. Que cuerpo a cuerpo con un grito te quiero tener. Si quieres amar yo te lo enseñaré. Ciérrame los ojos yo te guiaré. Entre lo real y absurdo yo apareceré. Desnudándote del miedo y de la timidez. Si quieres amar yo te lo enseñaré.